9 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a un territorio muy hermoso porque le vamos a dar la bienvenida a Ana y a Susana, que son susurradoras y miembros de la Biblioteca del Puente. Buen día. Chucu, chucu, chucu, chucu. Buen día. Muy buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contentas de estar acá. Es precioso este lugar, más lindo que mi living. Pero también hay mate y cremona. De todo. Ay, sí. De todo. No, por eso, está más lindo. Son susurradoras. ¿Qué es ser susurradoras? Es regalar poesía en distintos lugares, con un tubo largo. Se dice la poesía al oído de la persona. Es, qué sé yo, un momento íntimo que se crea a veces en un lugar público. Sí. Y con mucha gente, y bueno, uno le dice en forma de susurro una poesía. Lo que sorprende es eso, justamente, ¿no? Que en medio de generalmente la multitud, porque estás o en un hospital, una plaza, una marcha, bueno, en todos esos espacios así con mucha gente, de pronto algo en el oído te suena para vos solo, ¿no? Qué lindo, es muy linda la sensación de recibir esa poesía susurrada. ¿Y cómo hacen? ¿Eligen las poesías? ¿Van, hacen selecciones? Sí, sí. Depende de qué va el evento, es la poesía que se elige, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros en realidad somos de un grupo de susurradoras organizadas, que es un grupo solo de WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Donde somos más de 30 y alguien propone, nos invitan a tal evento, bueno, ¿quiénes pueden? Y entonces se arma ahí el grupito y después, bueno, la que hizo la invitación suele decir es para tal cosa el evento, ¿eh? Y se va armando así el corpus de las poesías que se van a decir ese día. Tenemos, ¿y por qué las elige, siendo que son en espacios públicos las intervenciones, ¿no? ¿Por qué la búsqueda del susurrar en vez de, por ejemplo, gritarlo a los cuatro vientos? ¿Cuál es como la importancia o lo que sucede en ese encuentro íntimo que también se da en medio de multitudes muchas veces, ¿no? Es que justamente buscamos eso, buscamos lo contrario. Si estás en una multitud, a los gritos, es más de lo mismo. Esto es como que irrumpe en ese espacio, ¿no? Hay algo que no concuerda con lo que estás escuchando y lo que estás viendo. Es un modo, porque también hemos sido con paraguas que se llaman Pequeños Universos Portátiles, PUP, o hemos gritado poesía en otros eventos. Pero este es una forma de intervención poética que, bueno, se creó en Francia en el año 2000, la trajeron aquí y aquí cobró como mucha fuerza, me parece. En Francia se visten todos de negro y los tubos son negros. Son tubos de cartón en los que se envuelven las telas. Uh-huh. Y acá, bueno, acá tiene muchos colores normalmente. Acá es todo colorido. El otro día nos dijeron que parecíamos duendes de la poesía. Porque venimos todos colorinche y los tubos colorinche. Bueno, pero eso lo impuso Mirta Colangelo, que fue quien tomó esa posta de Le Souffleur, y bueno, y lo fue desparramando en talleres y así. Nosotros somos de su linaje, ¿no? Salimos de ahí. Sí. Esta cosa de cómo intervenimos con las poesías también, como decía Susi, bueno, gritamos poesía también y dejamos manojitos de poesías a veces para servirse en una canastita. Exacto. Bueno, cuando podemos regalamos poesía. Así es. Que podríamos regalar una. Dale. Ay, dale. Eso. Era justo, iba él. ¿Y tienen algo para compartir y susurrarnos? Sí, y una cosa que quería agregar, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez nos vimos en Cromañón y pensábamos justamente qué poesía elegir para ese espacio. Uh-huh, sí. Y entonces buscamos aquellas que endulzaran un poco, ¿no? Que calentaran un poco el corazón, porque la verdad que son situaciones terribles y muchas veces nos pasa de estar en situaciones bravas. Y bueno, algo un poquito esperanzador, un poco que como una mano que se te apoya en el hombro, ¿no? Sí, bueno, sí, un mimo. Un mimo. Ahora debería empuñar el escobillón como un arma contra la tristeza. Hacer barro con el polvo, levantar una pared, y a la pared hacerle una ventana, y abrirla, y volver a mirar el cielo hasta que salga el sol. María Wernicke. Hermoso. Bello, bello. Y además lo que tiene la poesía es que siempre va a estar de nuestro lado, ¿no? Del amor, de la ternura, y que puede estar en cualquier lado. Te estaba mirando enfrente y vi que estaba escrita en un cartoncito que no vamos a decir de qué era, pero que es inimaginable de dónde viene ese cartoncito en donde estaba escrita la poesía. O sea, poesía puede haber en todos lados. Sí, porque yo justamente la tengo así y nunca la pasé en nada, porque fue una poesía que me encontró una vez que estaba en la calle, en un bar, y escuché esa poesía, y entonces rápido fui escribiéndola, y la escribí, y lo único que tenía era un cartón que es de un remedio, y entonces ahí la escribí y nunca la pasé. Es una poesía que me encanta. Bueno, son soportes diferentes. Sí, yo acá tengo una en un librito. Bueno, es el más formal. Ahí voy. Somos las que cruzaron océanos heridas de guerra, las que sembraron y cosecharon hijos, las trabajadoras de sueños pobladas de esperanzas. Somos las que nacieron bendecidas en tierra salvaje, bajo la luna llena, acunadas por el latir de los tambores, dueñas de la tierra. Somos las ancestrales tejedoras de palabras, las manos que curan heridas, los vientres que conocen la obstinada fragilidad del hombre. Somos los fuegos solitarios extinguidos por temor, las fogatas que parieron antorchas, las que encendieron la mecha en las calles, en las fábricas, en los claustros. Somos las resilientes de todas ellas, las hechiceras, las feas, las locas, las justicieras, las soñadoras, las enamoradas, las arquitectas de nuestra vida. Somos mujeres. Verónica Meyland. Hermoso estas poesías. Este es de un librito que armamos entre, porque son así, vamos tejiendo redes por todos lados. Este librito salió de un Zoom donde nos juntamos varias mujeres a escribir. Primero pertenecíamos a un taller, después sí, nos cansamos del taller y dijimos, vamos a seguir escribiendo solas. Y armamos este grupo tan lindo, que siguió siendo por Zoom porque vivimos muy lejos unas de otras. La más lejana es Joana, que vive en Chile. Pero bueno, se nos fue con el COVID una de las compañeras, que es esta Verónica Meyland, y dijimos, bueno, vamos a hacer el libro, porque nos pareció pertinente que eso quedara para siempre. Hermoso, así se llama, bueno. Juego de Amigas. Juego de Amigas, así es. Y este fin de semana tenemos invitación para hacer, para quienes quieran acercar. Hablábamos cuando las presentamos de la Biblioteca del Puente, porque eso, además de susurradoras, además de un compromiso tan visceral con la poesía, hay más todavía. Sí, hay más, por supuesto. El sábado, segundos y cuartos sábados, así les queda para otra si esta vez no pueden. Segundos y cuartos sábados de cada mes estamos en el puente. Ahora que hace fresquito y el sol se pone rápido, estamos de 3 a 5 de la tarde. Después en el verano otros horarios. ¿Y en qué más puente estamos? Estamos en el puente del ferrocarril Sarmiento, Ambrosetti al 200. Y es más, si ponen Google Map, el otro día descubrí que puse biblioteca y apareció la biblioteca del puente, señor. ¡Guau! ¡Wow! Ahí estamos. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Bueno, allí estamos en Caballito, ¿sí? En Ambrosetti al 200, entre Yerbal y Arauz al Faro. Y allí de repente, de la nada, se te arma una biblioteca y aparecen talleres. Y este sábado, muy especialmente, presenta un libro de poesías que se llama El Camino del Agua y es hermoso. Ana Clara Gil lo va a presentar. Y además para los chicos, Laura Ciesla y Ana Leive van a armar un tallercito de trompos. Así que todo el mundo se va danzando con su trompo. Qué hermoso. Sí, sí. Sabemos de la importancia de sostener espacios como las bibliotecas populares. ¿Con qué otras cosas nos podemos encontrar en la biblioteca del puente, además de, obviamente, la actividad de este fin de semana? Principalmente con libros. Porque las bibliotecas, viste, que se van convirtiendo medio en centros culturales. Sí. Y aunque eso me gusta, no, a veces me preocupa que pierdan la esencia, que es el préstamo de libros. Así que, en principio, eso. Hay muchos libros para elegir, de siempre literatura. Poesía, cuento, ese tipo de libros. Teatro, novelas. Hay libros en inglés, porque tenemos un par de usuarias que leen en inglés, así. Mirá, que también les conseguimos libros a todas, a todes. Y prestamos los libros sin dejar ningún registro. Confiamos en la gente. Esto de confiar la palabra. No anotamos. Ni decir cuándo lo vas a devolver. No. Es para mí. Le gustó a Paulita. Eso genera un compromiso en la gente y el valor de la palabra, que nosotros creemos que es fundamental. Y a veces viene la gente y te dice, disculpa que no lo pude traer, pero no podía venir el sábado que ustedes están, o me tardé más en leer el libro. Bueno, esas cosas suceden. También las otras, habrá algunos libros que quedan en el camino, pero si están circulando, nosotros contentos. Sí, además pensamos, bueno, en cualquier biblioteca también hay a veces faltantes. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que la mayoría lo trae de vuelta y se ponen contentos cuando esto que decimos, porque de verdad lo creemos, es revalorizar la palabra. Vos me decís que lo vas a traer. Bueno, no importa si es en 15 días, en 30, porque lees lento, o te gustó, o se lo quisiste compartir a otro, porque nos pasa eso, que después nos dicen, uy, te lo traje ahora, recién, porque se lo compartí a mi hermana, y lo leyó mi vecina, bueno, y así va pasando. Y esa es una de nuestras premisas. La otra es el usar el espacio público para el encuentro. Que los vecinos dejemos de ser tan desconocidos, ¿no? Encontrarnos, poder hablar, poder charlar de cualquier cosa, porque esto de ir recomendando libros, y eso va abriendo un poco el diálogo, y es muy interesante cuando después te los encontrás en la panadería o en el kiosco y te comentan algo de los libros que están leyendo o de cuándo van a volver a estar. O nosotros estamos caminando por la calle y ahí van las chicas de la biblioteca. Y a nosotros nos da mucha ternura eso. Sí, totalmente. Que se arma. Totalmente, está bueno. Sí, la aceptación es buena, ¿o no? Ahí con, porque sí, el cruce sí es justo ese, no es la calle Ambrosetti, que no es tan transitada, teniendo una arteria así principal como puede ser Acoite, ¿no? Claro. Como que en ese sentido, la vereda también ancha, el paisaje es hermoso, porque tenés del este y al oeste toda la vía a disposición, es como muy pintoresca además. Sos muy observadora, porque lo elegimos especialmente. Sí, totalmente, porque es muy loco que en un barrio tan superpoblado como Caballito esté ese espacio donde vos podés ver salir la luna llena y también ves el recorrido del sol, porque está abierto de este a oeste ves los horizontes, ¿no? Sí. Y eso es maravilloso. Y por eso lo elegimos. Sí, totalmente. Hace ya van a ser 4 años en noviembre que estamos, y lo elegimos para hacer una intervención poética diferente, volviendo al inicio, en que dejábamos colgados unos avioncitos para el Día de las Violencias contra las Mujeres, la no violencia. Y nos gustó tanto el espacio, nos pareció tan bonito, que íbamos a poner primero un mueblecito y después nos gustó esto del encuentro, y bueno, ahí nos quedamos. Así es, espacio. Así es, así es. Pensaba también la importancia de generar estos espacios de encuentro en ciudades tan grandes como Buenos Aires, donde la gente no se suele conocer con sus vecines, muchas veces hasta incluso ni se saludan, ni hablar de que el 90% de la gente no debe saber el nombre de su vecino o su vecina, cuando es tan importante generar comunidad en ese sentido. Bueno, las asambleas barriales de alguna manera están volviendo a recuperar eso, aunque surgen en un momento bastante crítico, pero lo recuperan, pero la importancia de saber cómo entre quiénes habitamos también, ¿no? Sí. Y produce también lo pensaba mientras vos estabas hablando, lo intergeneracional, ¿no? Que, también. Que a veces en las ciudades, por ahí sí, te saludás con el vecino que tiene más o menos tu edad, pero no saludás al joven y eso, y las asambleas están provocando eso. Sí, y la biblioteca, también. También, tenemos gente joven que viene a trabajar en la biblio, sí. Codo con codo, y la verdad es que se fueron así, o sea, vinieron como parte de un proyecto, de una escuela, y se quedaron a vivir. Eso es re lindo. Y también me parece que estos espacios, como vos decís, crean redes entre las personas de otra manera, porque estamos muy quebrados como sociedad, o sos de un lado o sos del otro. Sí. Y acá es como que, bueno, no importa de qué lado, de qué parte venís, o sea, venís vos, venís esta persona, y podemos entablar un diálogo, ¿no? Me parece que, bueno, ir encontrando por dónde, ¿no? Por dónde. Me parece que esa es la función que tienen estos espacios. Y crear redes. Nosotros trabajamos con la Asamblea de Caballito, y formamos parte de los festivales que hicieron, de este último que se hizo, el Festival del Día del Niño. Bueno, tratamos de encontrar puntos en común para trabajar juntos. Sí, así es, en el barrio. La comuna es algo que nos debemos todavía, y algo más en las escuelas. Sí, en realidad. También con el Hospital Durán, sí. La Comisión de Género hace. Ahí estamos susurrando, por ejemplo, desde sus comienzos, ¿no? Sí, desde el inicio de la comisión. Así que ahí también participamos, y ellos vienen a la biblioteca. Bueno, así como buscando espacios. En otras cosas, no, se soltaron, digamos, libros, porque también nuestra idea era esto, ¿no?, de ir haciendo como una especie de pulpito, de que nuestros cajoncitos de libros fueran a otros lugares, y entonces, bueno, uno fue al gimnasio, otro al hogar, y así. Pero bueno, eso lo tenemos medio, pero es interesante también que los... En realidad nosotros lo que hacemos es buscar a la gente. Los libros buscan a los lectores. Vamos detrás de ellos. Sí. ¿Y cómo les comenzó, o de dónde les viene este gusto por la literatura, las palabras, la poesía? Yo creo que a cada una tiene un amor particular. En general somos docentes, escribimos, narramos, bueno, fuimos amasando cada una en lo suyo desde hace mucho, hasta que en algún día nos chocamos, nos encontramos. Nos encontramos, lo primero que hicimos fue en la Plaza Benito Nazar, que armamos un homenaje para Liliana Bodoc. Es Nazar, o no, es la otra. La del otro ferrocarril. No me sale ahora el nombre. ¿Cuál? La Giordano Bruno. En la Giordano Bruno. Hicimos un picnic ahí y nos juntamos así llamando unas a otras, gente del barrio, así, vamos a hacer esto, venís. Sí. Y nos juntamos, esa fue la primera vez y ahí, porque dijimos, muy linda esta ronda. Sí. Y no, cada uno llevó sus libritos y nos convidamos un texto de Liliana y las que la habían conocido y bueno, y ahí se armó y ahí fue la semilla de que dijimos, y armamos una biblioteca. Hablamos de las bibliotecas que había en el barrio y nuestra relación con las bibliotecas. Sí, después, bueno, esto que decía Susi de querer poner primero una biblioteca al paso, que sería un cajoncito, un mueble, bueno, nos quedamos pensando, fuimos averiguando, nos contactamos con María Inés de la Biblioteca al Paso Artigas, de Camino de Libros, Camino de, ¿no?, Libros, que es una bibliotecaria maravillosa que hace muchísimos años que está trabajando, es muy joven, sí. Porque digo muchísimos años, pero es muy joven. Y bueno, y así charlando con su grupo, nos pareció que, bueno, nos gustaba esto que ella hacía, de juntarse en la vereda una vez cada tanto, pues ya tienen un cajoncito, pero también una vez cada tanto hacen como un festival y sacan mesas y sillas. Eso nos pareció mágico, hermoso. Y entonces dijimos, queremos hacer algo así. Y en este puente donde viene la familia a saber pasar el tren, porque sigue siendo... Ya es no sé qué le pasa, pero el tren es una cosa maravillosa. Sí, que a los chicos les encanta, a los niños pequeños, entonces todavía la familia llevan... Es algo de las pocas cosas que se conservan desde nuestra infancia. Es increíble, a las infancias actuales. Que suceden, ¿no? Sí, totalmente. Y siguen apareciendo muchos niños que se quedan mirando. Entonces dijimos, bueno, por acá puede pasar la cosa. Podemos poner libros para la LIG y bueno, y también para adultos, ¿no? Que puedan leer. Y así fuimos probando y nos quedamos. Así es. Y bueno, y también esto, ¿no? De agregarle a cada tarde algo de taller manual. Claro, habíamos pensado uno de los dos encuentros del mes, pero al fin siempre, y si no hay algo, salimos a la búsqueda, a ver quién puede venir a darnos una mano. Sí, y bueno, y esto que dice Susana, siempre ponemos en valor el tema de los libros, porque siempre hay algo de lectura. Cuando no viene alguien de afuera, decimos, bueno, hoy toca un minuto una lectura. Entonces cada uno trae lo que quiere, porque hay mucha gente que escribe también. Y bueno, y se comparte. Hacemos ronda y leemos. Y hay muchos usuarios vecinos que no consumen los tallercitos, las otras cosas, que vienen a buscar libros y está ahí el tallercito funcionando. Ellos van, se meten en su libro, buscan su librito, se van con su libro, ¿no? Sí, así es. Hermoso, hermoso. Estamos invitando, ¿no? Mañana 24 de agosto de 15 a 17 en Ambrosetti, entre Yerbal y Araoz Alfaro, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. La Biblioteca del Puente va a presentar un taller de trompos y Ana Clara Gil presenta Los Caminos del Agua, un libro, ¿no? Así es. ¿Es así? ¿Y van a susurrar ahí también? Sí, siempre. Porque somos, Susana dice, que somos... susurradoras seriales. ¡Ah! Me encanta. Porque es como un berretín. Encuentro algunas que son peor que yo en el camino, pero sí, es así, nos encanta. Tenemos distintos tamaños de susurradores porque son larguitos, pero también ya hicimos algunos cortos para que entren en la mochila, sí, y porque puedan irse de viaje. Yo el largo que tengo del metro 30, ese lo llevo a pocos lados porque no es muy práctico para viajar en colectivo. Ay, no, y la de... Bueno, tuvo un inconveniente, Susana, también en un viaje, ¿no? En un viaje en avión. Sí. En un viaje en avión no lo tuve yo, sino una compañera. Íbamos a Formosa a contar cuentos y a hacer una actividad en Ingeniero Juárez. y algunas compañeras fueron en avión y llevaban el susurrador en la mano. Y iban como se va ahora en avión, que es para que salga más barato, sin maletas, sin nada. Así que llevaba su susurrador en la mano y una mochilita. Y cuando iba a subir al avión, no, la detienen y le dicen que no puede pasar con eso. ¿Por qué? Porque eso es como un arma. Ay, sí, un arma de amor. Un arma poética. Y entonces lo tuvo que despachar. Y bueno, después llegó, despachó su... Y después ella, Marcela Rosito, escribió un bello cuento sobre el arma que llevaba ahí. Y bueno, sobre ese evento lo embelleció, como se hacen los cuentos, para hablar de la realidad, ¿no? ¿Tienen alguna otra poesía para despedirnos? A ver, sí, a ver. Susi tiene los cartoncitos. Estos son los que repartimos. En medio del odio, me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Hermoso. Es uno de los preferidos. Pero ¿cuál es el preferido? Oh, bueno, sí, ya sé. ¿Lo tenés? Lo tengo. Igual te digo que puede ir cambiando, ¿no? Me parece que ese podría ir para el próximo. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo, pero ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Gioconda Belli. Ana, Susana, les queremos agradecer mucho esta visita aquí en FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo que mañana de 3 de la tarde a 5 de la tarde, mañana 24 de agosto, ahí la Biblioteca del Puente, en Ambrosetti, entre Yerbal y Araos y Alfaro, las pueden encontrar a estas susurradoras y que les susurren en los oídos. Vengan a buscar libros, vengan a hacer trompos, vengan a escuchar poesía que la van a pasar súper lindo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Era-se uma vez um universo de múltiplas opções.